No, la verdad que nosotros tenemos un contacto permanente con los dirigentes, entre los distintos clubes, ¿no? Viendo qué pasa en cada situación y estando atento también a lo que necesitan y, bueno, las tareas que están haciendo. Tenemos una, por lo menos en nuestra divisional, un ida y vuelta permanente. Después, bueno, haciendo lo que cada uno puede, lo que la salud o la circunstancia lo permite, ¿no? Manejamos mucho por teléfono, obviamente que muchas cosas no se pueden hacer más que esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es, si tuvieses que, como presidente de la categoría, resumir en cierta medida el sentir de los presidentes, que en algún punto lo que te plantean es lo que reúnen en materia de información de los cuerpos técnicos, de sus jugadores, de sus trabajadores también, de las instituciones? Si tuvieses que resumir todo esto, ¿qué podrías compartir con nosotros en materia de información? Mirá, a mí me cuentan que la situación es esta, en general. Mira, sí, hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre, no hay mucho movimiento, entonces hay muchos rumores, se tiran cosas, como decía, te escuché en la introducción, a veces intencionada, mal intencionada otra, buscando sacar ventaja. Esto sabemos que siempre pasó, ¿no? Creo que en este momento, bueno, estamos con una pandemia donde la salud es lo principal, donde no hay tiempos, entonces es muy difícil definir, cuando vos no sabés cómo va a continuar, no lo sabe ni el gobierno. Imagínate nosotros que somos una actividad dentro de todo este andamiaje, donde la industria no sabe qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. Lo que nosotros sabemos y lo que hablamos nosotros es que en el momento que se pueda, la idea es continuar, pero como no sabemos cuándo, dónde, cómo, es muy difícil sacar una conclusión. La idea de la divisional, ¿sí?, es terminar, ¿sí?, terminar el torneo. ¿Se va a poder? No lo sabemos. ¿Cómo se va a hacer? Tampoco lo sabemos. La única conclusión que sacamos nosotros, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, discúlpame. La única conclusión que sacamos es que queremos terminarlo de alguna manera, y se puede definir dentro de la divisional, mejor. Y si no, acataremos las decisiones que tome el comité ejecutivo. Mañana se están definiendo primera división, y bueno, después esperaremos qué pasa con los ascensos, porque los descensos es casi un hecho y estamos de acuerdo también en que se suspendan, pero cómo se va a definir no lo sabemos. Uh-huh. La información que incluso ustedes, digamos, ante ese planteo dicen está bien, que se maneja y es casi un hecho, es que los descensos se suspenden, digamos. Sí, por una cuestión, porque cambia el escenario, esto nunca se vio, y lo que se sabe es que económicamente vamos a ser golpeados todos, ¿sí?, desde nuestros trabajos personales hasta, obviamente, que el fútbol, ¿no? Entonces, una cuestión de sacar los descensos es para acomodar y poner nuevas reglas económicas dentro del fútbol, ¿no?, para que no hagan, tratar de que no hagan locura los clubes, y va a cambiar el escenario, se darle prioridad a los juveniles, bueno, todas esas cosas tienen que cambiar, pero también va a ser responsabilidad de los dirigentes, ¿no? Porque si nosotros sacamos los descensos y después, una vez que, ojalá que pase esto rápido, no acatamos esas reglas claras, va a ser todo en vano. José Luis, corregime y ayúdame en todo caso, ¿no? Digo, yo voy al almanaque, estamos hoy casi entrando en mayo, saliendo de abril, entrando en mayo, 30 de junio concluyen los contratos. Vamos a suponer, imaginemos que en algún momento dicen, bueno, pueden los equipos de a poco, como fuera, volver a entrenar. De hecho, por ejemplo, me consta que Racing ha hecho una presentación para ver la posibilidad de entrenar por grupo, citar un equipo de primera división. Pero supongamos que dicen, bueno, de determinada manera, atendiendo ciertos protocolos, se puede volver a entrenar para que los futbolistas estén más o menos en condiciones y que no arriesguen su físico de competir, que se den 15 días, 2 semanas, 10 días, lo que fuera. De todos modos, a mí me cuesta imaginar, con el calendario en la mano, de que pueda concluir la competencia antes del 30 de junio. No me da la fecha. ¿Están pensando esto? No, sí, eso es imposible. Ajá. Por eso te digo que hay que ver el escenario que termina entre el 30 de junio, es imposible. Por eso hay que ver, nosotros siempre estamos dando un escenario sin tener precisiones de septiembre, porque vuelve al fútbol, ¿no? Ajá. Porque vos le tenés que, obviamente, que cuando después de este parate tendrías que tener 30 días para entrenar. Claro. Para hacer una pretemporada, una mini pretemporada. Entonces, lo que se habla por ahí son muchas conjeturas. Tendríamos que esperar que salga una resolución y de AFA directamente para poder hablar. Porque si hablamos. Vos hablás, en mi caso, con un presidente, otro presidente, tenemos varias ideas, ¿sí? Uh-huh. Pero ninguna certeza, porque no sabemos sobre la base que estamos parados. El 30 de junio, como decías vos, terminan todos los contratos, además. ¿Qué va a pasar con los contratos? Siguen, se extienden, hay que fichar todo nuevo. Es todo, está todo en el aire, ¿sí? Entonces, por ahí, todas las teorías que se tiran de definición de campeonato parece que no corresponde. Que tenemos que esperar los tiempos, los tiempos corran, que pase esto, y bueno, esperar que los que más saben, en este caso, que las autoridades sanitarias, nos marquen el camino como para empezar a planificar. Me quedo con esa definición de la idea es que termine el torneo. Si me quedo con esa definición de que la idea es que termine el torneo, ¿no imaginan como algo descabellado ustedes en que, por ejemplo, si devolver la competencia sea agosto, septiembre, que continúe, digamos, el campeonato? Mirá, no descartamos ninguna idea. Ajá. ¿Sí? Que se defina que continúe el campeonato, que se juegue un reducido, que se juegue por zona. Definición de ascenso tiene que haber, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo va a ser la definición? No la sabemos. Ya te digo, la idea general del nosotros podemos tener una idea como divisional, puede ser impracticable. Uh-huh. ¿Sí? Si pasa como en otros campeonatos, por eso, en otros campeonatos del mundo, que se dará por finalizado, bueno, se dirá quién ascendió, quién no ascendió, habrá perjudicados, habrá beneficiados, habrá enojados, pasa, ¿no? Bueno, uno tiene que tomar una decisión unilateral. Totalmente. Por eso digo que la idea es continuarlo. Nuestra idea quizás no se pueda hacer. Uh-huh. La forma la determinará el comité ejecutivo. ¿Cuál sería, digamos, vos tal vez me decís, pero bueno, te lo acabo de decir, justamente es continuar, pero digo, el planteo en general de la C, ¿cuál sería ante el comité ejecutivo? Por eso, depende, la idea es continuar el campeonato, ¿sí? Sí. De la forma que venía. ¿Se puede hacer? Sí o no, te dirá el comité ejecutivo. Uh-huh. Dice, no se puede por los tiempos, por los contratos, porque por la pandemia, por lo que sea, ¿sí? Porque se cambió los formatos de los campeonatos. Bueno, no se puede hacer, bueno, ahora busquemos la forma de definir los ascensos. Como hoy no tenemos ninguna respuesta, no podemos sacar conclusiones. El ascenso hay que definirlo de alguna manera. La idea principal es continuar los campeonatos. No se puede, bueno, se buscará la alternativa. Pero ahí no hay nada definido. Por eso, cuando por ahí escuchás que ascendió uno, ascendió otro, porque uno no, porque la tabla general, porque la primera rueda, la segunda rueda, que el reducido, hay 20.000 ideas, ¿sí? Pero ninguna concreta, porque hay que ir paso a paso, ¿no? Primero la primera división que defina, porque esto va todo escalonado. Claro. Según las decisiones que toma primera de división, porque hubo muchas ideas también en primera división, ¿sí? ¿Cuántas veces se dijo que había dos ascensos, un descenso? Bueno, no sé, 20.000 ideas. Cuando se define primera división, ahí para abajo empezará a hablar del tema del ascenso. Uh-huh. ¿Cuándo crees que se puede llegar a definir esto? Independientemente del cómo. pero conociendo también los pasillos de AFA en tu condición de presidente de la mesa de la C, ¿cuándo crees que vos decís, mirá, nosotros no sé qué ser, no sé cómo, pero tendremos la certeza de cómo vamos a definir esto allá por cuándo? No, yo creo que no va a pasar en un par de semanas, acá en un par de semanas. Porque esto después que, ya te repito, primero hay que ver que se ponga de acuerdo el comité ejecutivo, supuestamente este martes, ¿sí? Nadie sabe si van a poner de acuerdo o no. A veces los tiempos, la gente cambia de opinión a mitad de camino, bueno, ¿viste? Sí, son bravos los muchachos. Claro, terrible. Entonces, ya tenemos varias experiencias de eso. Entonces, que se ponga primero de acuerdo, que tome una decisión, y después, bueno, de ahí vendrá para abajo. Yo no pertenezco en este momento al comité ejecutivo, así que bueno, estoy afuera de esta discusión. Esperaremos que se pongan de acuerdo en la primera división. Y bueno, después no creo que haya mucho tiempo después, pero también va a llevar un tiempo también de trabajo con el sindicato, con agremiado, ¿no? Claro. Porque también es otra discusión que se viene, la de los contratos. No es tan fácil. Vos dijiste recién la palabra septiembre, y justamente es un poco lo que se habla, ¿no? Esto se habla de agosto, septiembre, como la posibilidad de que vuelva al fútbol con algunas particularidades, caso por ejemplo sin público, digamos, ¿no? Sí, eso también está hablado, eso va a ser dificilísimo, que hasta el año que viene, ojalá, ¿no?, que vuelva toda la normalidad, pero hoy no vemos un horizonte distinto, ¿sí? Porque que bueno, puede ser muy optimistas, pero uno lo ve en la vida diaria, ¿no? Uno, creo que la mayoría sale con un poco de, ya no sale como antes, con resquemor, con los cuidados, no me tosas, no me toques, porque estamos así. Imagínate en una cancha. Yo creo que después va a volver toda la normalidad, porque pasamos varias, como esta ninguna, y como que va, después como que la gente se va soltando de vuelta, pero va a costar arrancar. Estamos dialogando con el presidente de la mesa de la Primera División C, José Luis Coutinho, es vicepresidente del Club Deportivo Merlo. Te imaginarás también en algún punto el motivo del contacto, ¿no? Cuando tomamos contacto contigo, relacionaste automáticamente, estos son de Cañuelas, fueron campeones, me van a volver loco. ¿Te imaginarás la ansiedad que hay acá? Obviamente, pero bueno, hay que estar tranquilo, muchachos. Yo tengo muy buena relación con la gente de Cañuelas, particularmente con Daniel. Hay que estar tranquilos. Esperemos, ¿sí? Esperemos a ver cuáles son las resoluciones. Para el tiempo. 10 de mayo es el final de esta cuarentena focalizada. Bueno, después veremos si se extiende o no se extiende. Pero teniendo en cuenta que 10 de mayo es el nuevo plazo que puso el gobierno, ¿vos imaginás que antes del 10 de mayo debería estar resuelto esto? Y yo creo que sí, porque se pone el 10 de mayo, pero yo creo que el 7 de mayo ya más o menos estamos sabiendo cómo sigue, ¿no? Como pasó ahora. Claro. Nosotros sabíamos que terminaba hoy lunes, volvía supuestamente a la normalidad, pero ya jueves y viernes ya sabíamos que esto se extendía. Así que yo creo que para esa fecha se va a saber y más o menos cómo. Ya te digo, el tema contactual es muy, muy importante. Y también si va a haber ayuda o no a los clubes, ¿entendés? Porque más allá de la resolución de los campeonatos, acá se está viendo obviamente que la parte sanitaria, pero también la parte económica. Si los clubes, cualquier definición de esta que se tira es totalmente antieconómica. Imagínate que nosotros hace 3 meses estamos en, ya me perdí, mayo, abril no tuvimos actividad, abril, mayo, junio, ¿sí? Son 3 meses, vos no tenés actividad, te pagás los sueldos. Tenés que hacer una extensión del contrato si siguiera el campeonato, ¿no? Por 6 meses más. Pero hasta septiembre no empezás a competir, con suerte. Son 6 meses que estás sin ingresos. ¿Cómo hace para mantener el plantel, para mantener? Entonces hay muchas cosas que se tienen que dar para que lo que diga, lo que son la intención que tengamos los clubes de seguir el campeonato, de que termine normal, que se defina la cancha, que es lo más lógico, ¿no? Pero después hay que ver si económicamente sacando los sanitarios, se puede hacer. Claro. Si hay viabilidad económica, digamos. Claro, sí, sí. Por eso te digo que es una conjunción de cosas. Lo sanitario, lo económico, lo contractual. Es muy difícil estar hoy en la cabeza del presidente y del comité, porque la decisión que tomes va a ser cuestionada, ¿sí? Eso siempre. Y alguno se va a enojar, otro va a estar contento, pero bueno, esperamos los tiempos de definiciones. No hay que festejar antes ni amargarse antes. ¿Y vos considerás, de acuerdo a tu experiencia, que esto hasta a mediados de mayo tiene que estar definido? Y sí, sí, sí, porque ya... tenemos que ir planificando, ¿no? Te iba a decir, porque también llega un momento que, digamos, independientemente de los deseos y las ganas de cada uno, también necesitas tener cierta previsibilidad para organizar. Exactamente. Hasta para organizar, ¿no?, la crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que nos pasa y la ansiedad que tenemos todos, pasándolo al ámbito nacional, ¿no? Yo tengo una empresa, una pequeña pyme, que somos 20 familias que dependemos de ahí y no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar. Entonces, pasa en todo sentido, y yo recién hablando, no sabemos, porque los proveedores nuestros no trabajan, entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Imagínate, ¿no? Si a ese nivel nuestro trabajo, lo que nos sostiene día a día, no tenemos idea, imagínate en el fútbol, ¿no?